En esta misa que ofrecemos en honor de la Virgen María, lo que yo querría fijarme es en la vida ordinaria de la Virgen María. Es verdad que en el cielo ella es, tal como la representamos en esta preciosa imagen, es reina. Pero aquí en la tierra, la mayor parte del tiempo fue ama de casa. Hubo un tiempo en que fue niña, otro tiempo en que fue discípula, siguiendo a su hijo, etc. Pero la mayor parte de su vida fue ama de casa. Ella sirvió a Dios llevando una vida de oración y de trabajo en su casa, haciendo la comida, lavando, comprando, yendo y viniendo a por el agua, haciendo viajes. Lo mismo que hoy día nos quejamos de tener que coger el coche para ir a los sitios, también ella tenía que hacer viajes. También ella tenía vecinas que le preguntaban, que le hablaban mal de otras personas del pueblo, rencillas familiares. También ella pasó por cuestiones de herencia, seguro, etcétera, etcétera. En todo eso es en lo que se santificó. En todas esas pequeñas cosas hechas grandemente, se hizo perfecta. Cada vez en su perfección más grande. Hay casas pequeñas, sin riquezas, pero que cuando yo entro, están perfectas. Todo está ordenado, todo está limpio, todo está con buen gusto, no hay cosas chabacanas. Se respira un ambiente sencillo pero agradable. Otras casas pueden ser más grandes, pero el afán de ostentación de sus dueños, su mal gusto, su poco deseo de ordenar las cosas, puede hacer que no estén tan bien. La casa, en cierto modo, es una expresión del orden que hay en el alma de la mujer que habita esa casa. Es verdad que también los otros influyen algo, pero en general, una casa, aunque no sea rica, si está bien dispuesta, es una expresión de ese orden, de la persona que está atenta a que todo esté dispuesto de un modo agradable. Y una casa agradable hace agradable la vida a los que están allí. Fijaos, la gente siempre piensa en grandes casas llenas de muchísimos muebles para ostentar. Pero fijaos la perfección que emanan esas casas japonesas con tan pocos muebles, todo limpio, todo ordenado, todo inspira serenidad, todo inspira relajación. Los colores, los materiales, está tan bien pensado. El jardincito a veces puede ser muy pequeño, pequeñísimo, pero es una miniatura de perfección. Detrás de eso, aunque haya más gente que colabore, está la mujer. Y el que esa parcela esté tan bien es una cosa que influye muy positivamente en la vida de todos los que están allí. El marido que llega cansado y encuentra su oasis, los niños que van creciendo en un entorno tan agradable y por lo tanto van aprendiendo a que las cosas tienen que estar así de bien y no de cualquier manera. Esa es la perfección que existía en la casa de Nazaret. Es una cosa muy importante la labor del ama de casa, que tiene una repercusión espiritual en los que viven allí, a través de lo que les rodea, para bien. Así que os propongo indagar en esta faceta de la Virgen María, ordenando la casa, disponiendo la casa, comprando cosas para la casa, no para impresionar con riquezas a los que llegan, sino para que esté más bonita, para que sea un trocito de orden en este universo. Que todos nosotros, viendo lo que la Virgen María hizo en su propia casa, pensemos también que ella desea hacer lo mismo en la casa de nuestra alma, poniéndose orden, esa belleza y esa limpieza, no ya en muebles y objetos, sino en el alma.